En 14 Sur Open Radio presentamos Entrevista en Línea. Un momento para compartir con invitados anónimos, artistas, emprendedores, personajes y más. Les dejamos con el invitado de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí en 14 Sur haciendo Entrevista en Línea. Soy Guido Barbet y como siempre, los días sábados nos juntamos a conversar de un personaje, de una persona, de su vida. Y hoy nos ha correspondido que nos visite Vanessa Hernández. Su nombre a lo mejor no les dice mucho, pero después de la entrevista seguramente se van a acordar mucho de ella por varias cosas que vamos a ir descubriendo en esta entrevista. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Vanessa, tú eres valdiviana. Sí. ¿Sí? Eres muy joven, no vamos a decir tu edad. Y eres muy talentosa. Yo tengo que comentar a los amigos que yo la conocí muy ligada al área gastronómica porque ella estudió en NACAP, gastronomía, y por ahí alguien me sopló, me dijo, oye, Vanessa tiene una voz espectacular y canta súper bien. Y por ahí nos empezamos a conocer, empezamos a hacer un par de cosas incluso aquí en la radio. Pero cuenta un poco de tu vida, antes de llegar a eso, de tu infancia, tus amigos, la ciudad. Bueno, yo nací en Valdivia. ¿Ya? Toda mi vida soy valdiviana de corazón. Y bueno, mi infancia fue una infancia normal dentro de la generación mía porque jugaba mucho. ¿Ya? No existían los celulares todavía, habían esos celulares gigantes. ladrillos. Claro, eso es lo que más recuerdo de mi infancia, que todavía se disfrutaba jugar. Y después fui creciendo y a la edad de 11 años empecé a leer mucho. Me decían que era un ratón de biblioteca. Y dejé de jugar bastante a los 11 cuando mis amigos todavía jugaban. Y empecé a leer, y me gustaba mucho la biología, la ciencia, la química, la astronomía. Me lo pasaba a la biblioteca y ya, de hecho, en 3 años ya no tenía más que más leer en la biblioteca del colegio. Oye, ¿y en tu zona, tu barrio de Valdivia, dónde...? En Carlos Hilker. Ah, ya. Es un barrio residencial de... Yo creo que debe tener más de 150 años. Sí. Porque mi casa tiene 100 años. Es casa de familia, de abuelo, de bisabuelo, de todo. Ya. De generación en generación. Así que, por lo menos por ahora, es tranquilo. ¿Y a qué jugabas en esa época cuando eras pequeñita? Bueno, jugaba al luche, al tombo, a la escondida. Vamos comentando, explicando eso porque, como yo te he contado otras veces, tenemos amigos que nos escuchan de fuera del país. Entienden. Entonces, que nos critican mucho de repente cuando nosotros hablamos con demasiados modismos. Ah, claro. Y no explicamos. Y explica lo que es el luche. Bueno, el luche se hacía con una tiza o si lo hacías en tierra se marcaba con un palito. ¿Ya? Tenías que hacer, era como un tipo cruz, pero era más larga la parte del medio y uno le iba poniendo números. Tenía que saltar y marcar los números con los pies hasta que llegabas al principio. Ya, y ahí se hacía con una pasta de zapato, una caja vacía de zapatos, se tiraba y... Claro, al número que llegaba tenías que ir saltando. No, era muy entretenido. Sí. ¿Y qué más hacías? Bueno, las bochitas estas, las polcas que le decimos acá, las coleccionaba, como en esos años el que tenía más polca era más bacán. Se me perdieron todas mis polcas, sí, no sé dónde las habré dejado. También jugábamos al tombo, que se supone que tú hacías una fila con todos tus amigos y el que te decía tombo, tú tenías que correr a la capacha, que la capacha era donde tú tenías que tocar para poder dar la vuelta, era como deporte americano. Ah, como el béisbol. Como el béisbol. Ya. Claro, tenías que tocar las bases y una vez que tocabas todas las bases podías volver al medio antes del tiempo de que ellos te daban. Entonces, eran tardes interminables jugando con los amigos. Sí. Oye, ¿y amigos de esa época todavía mantienes? No, lamentablemente no, porque eran amigos del barrio, que todos crecieron, se fueron, otros estudiaron afuera. Entonces, no, es que ese barrio ahora viven casi puro viejito. Ya. Y todas las personas jóvenes se fueron ya. Y la verdad es que quedan... No son de jugar. Oye, y el tema ya de más joven, más Lola, como decimos aquí en Chile. Como te contaba, me dediqué mucho a leer. Leía mucho. No jugaba tanto. Pero sí recuerdo, era una de las mejores del liceo. Salí con promedio 6.9. Mira. Y mantuve siempre mi promedio. Creo que el tercero medio fue la época más rebelde que tuve. Pero no, bien. No me metí mucho y lío. ¿Y el tema de la música, del canto, cuándo nació? El tema de la música yo me di cuenta a los 5 años que cantaba. Pero como todavía uno a los 5 años como tiene ese nervio de niño, de que como que uno se guarda las cosas que uno tiene. Sí. por miedo a que te dirán o cosas así. Claro, cantaba para mí nomás. Ya. Me di cuenta, pero solo cantaba para mí. No le había dicho a nadie. Y después, como a los 8 años, 9 años, yo le cantaba a mis hermanas antes de que se durmieran. Ya. Le cantaba canciones de Disney, porque teníamos un tío que siempre nos llevaba las películas que recién salían en VHS. Sí. Entonces nosotros pasamos todos los días, los fines de semana viendo películas de Disney. Uh-huh. Entonces me aprendía las canciones y le empecé a cantar a mis hermanas. Y ella ahí recién se dieron cuenta que yo podía cantar. Y después, a los 14 años recién, canté delante de la gente por una amiga. Ya. Yeah. Una amiga muy, muy amiga en ese tiempo me inscribió en un concurso. En realidad, más que un concurso, era como una muestra musical en el colegio. Ya. Yeah. Y yo siempre había tenido ganas de cantar en público, uh-huh, pero nunca tenía esa osadía de hacerlo. Y ella me dice que, Vanessa, me dijo, te inscribí en el festival que va a haber mañana. Dijo, y yo quedé, pero mal, pues yo ni siquiera sabía qué cantar, nada. Uh-huh. Para mí fue algo terrible en ese momento. ¿Y qué cantaste, sabes? En ese momento canté una canción, no me acuerdo el título, pero era de amor. Era muy romántica en inglés, que la escuchaba mucho. Y Fine, no era esa. Que canta una rubia. Creo que anteayer la escuché de nuevo. Pero bueno, no me acuerdo en este momento. Y la otra, Caruso. Ya. Con esas dos me tiré. Así que me fue súper bien. Me pidieron que cante otra, que cante de nuevo la canción. Tuve que subir como 3 veces al escenario. Así que gracias a mi amiga. Pude dar ese paso y sacarme ese temor de que tenía, de que a lo mejor no lo podía hacer bien o algo así. ¿Y eso fue en qué colegio? En Instituto Italia. Ah, ok. Porque yo me iba a venir acá que estaba frente al mall. Ya, Armando Robles. Claro, Armando Robles. Pero al final no quise por un tema de que me quedaba más cerca de mi casa o que no me gustaba venir para el centro. Porque era súper reservado, porque en el centro acá generalmente los chicos se iban después al centro a comer, iban al mall. Entonces esas cosas a mí no me gustaban en ese tiempo. Yeah. Entonces me fui para allá. ¿Y qué pasó después de esa primera interpretación? Después de eso, el profesor de música supo que cantaba. Así que ahí ya me tenían para todos los actos. ¿Acto seguro? Todos los actos, sí, para el 18, para el día de aquí, el día de allá. Para todo tenía que cantar en el liceo. Y ahí empecé. Después de eso, ya en cuarto medio empecé a cantar, canté en la municipalidad. Ya. Y el alcalde le gustó cómo cantaba, así que igual me tenían para todas las fechas. Era como era prácticamente como un contrato que tenía con ellos, que para el día del alcalde, para el día de esto, para el día de esto otro, siempre tenía que ir a todas partes a cantar. Y gracias a ello también pude cantar en hartos pueblos cercanos acá de la región. Se da eso que cuando uno canta en una parte, te escucha a alguien y ese alguien te dice, oye, claro, puedes venir a cantar acá, y gracias a todas esas cosas empecé a cantar en hartos lados. Tuve hartos veranos cantando harto. Y si tú tienes que definir tu estilo, ¿qué es lo que te gusta? ¿Cómo lo definirías? Lo que más me gusta de mi estilo, bueno, es el blues. Ya. Todo lo que es el blues, la música negra, que es un tema más de vida mía. Muchas cosas que tuve que superar en la vida. Que creo que la música negra es eso de superación. Porque como ellos cantaban para poder sacar todas esas cosas malas que tenían de todo lo que es la esclavitud, sí, los maltratos. Entonces todo eso fue como que me identifiqué con eso. Y no tanto por la historia, fue una cosa que sentí. Y hasta el día de hoy escucho algo así y lo siento y me lo aprendo al tiro más encima. Oye, y después vamos a conversar en el próximo bloque de algo bien, bien interesante. Un vuelco que diste en tu vida. Pero a propósito de la música, yo te quiero invitar a hacer una pausa musical. Este programa lo hacen los invitados. Así que ellos eligen sus canciones, sus temas, su soundtrack de la vida. ¿Qué tema te gustaría escuchar? Bueno, uno de mis temas favoritos es A Natural Woman de Aretha Franklin, que marcó muchas cosas de mi vida. ¿Y esa la quieres escuchar por Aretha Franklin o quieres escuchar tu versión? Como tú quieras. Vamos a escuchar entonces la versión de Vanessa de esta hermosa canción y seguimos conversando. Before the day I met you, life was so unreal. Ya estamos de regreso después de la canción de que tan bien interpretó Vanessa, de Aretha Franklin. Oye, y después de la música, que todo el mundo te asocia, te invitaba a festivales, cantabas en todos lados, te surge el tema gastronómico. Sí. ¿Y eso cómo nace? Bueno, es una historia que empezó de otra forma, no de que yo lo decidí, pero yo tenía muchas ganas de irme a Santiago a estudiar algo de arte, de canto, perfeccionarme. Pero en primer lugar me daba miedo irme a Santiago porque yo tenía 18 años recién, tenía que empezar una vida sola, no sabía cómo trabajar, cómo iba a hacer los medios para poder vivir allá. Entonces al final no me fui. Y todo ese año que me tomé sabático lo hice para poder cantar. Okay. Fue perfeccionándome, cosas así. Estudié también canto, pero no fue como canto profesional, sino que fue como para poder respirar mejor, todas esas técnicas que uno necesita. Al otro año me iba a ir con una amiga de mi hermana, que se fue a estudiar, y pasó lo del terremoto en febrero. Tampoco me fui. Y al final yo creo que fue una buena decisión. Y también otro año sabático más, me dediqué a trabajar, me quedé a cantar también, estuve en hartos festivales también. Y ya yo dije, un tercer año, no puedo tomarme los sabáticos. ¿Ya la familia estaba reclamando? No, en realidad no. Porque mis papás siempre han sido un poco liberales, siempre trataron de que nosotros tomemos nuestras decisiones. Ya. Pero el tema de la cocina siempre me gustó. Porque también es una parte artística de la persona. Sí, por supuesto. Yo me acordaba, por ejemplo, cuando mi mamá llegaba con cosas extrañas, siempre hacíamos cosas. Yo siempre tenía ganas de ayudarla, de hacer cosas nuevas. Cuando íbamos a la playa, por ejemplo, encontrábamos cosas y empezamos a averiguar de qué eran, las cocinábamos. Entonces fue todo un tema que yo no me había dado cuenta que me gustaba tanto. Entonces fui a averiguar a INACAP, a la universidad, y quedé. Me inscribí y estudié. Esos dos años se pasaron volando. Y siempre mezclando la gastronomía con la música. Con la música, sí, ya. Siempre. De hecho, yo creo que este es el primer año que le he dejado un poco botada la música. Pero sí, siempre estuvo ahí. ¿Pero eso, tú puedes compatibilizar las dos cosas o de pronto sientes que algo tira un poco más que el otro? Yo creo que en este momento la gastronomía tira más. Yeah. Okay. Por tema de que ahora ya soy más responsable en el sentido de que estoy trabajando, tengo un cargo. Ya vamos a llegar a eso para que contemos a los amigos y los invitemos además. Entonces no, me es difícil. De repente uno quiere hacer todo, pero no puede. Yo soy de las que necesita aprender siempre algo nuevo, porque si no me estanco, la monotonía a mí me va, la mente me la va carcomiendo. Sí. Pero sí tengo que ceder un poco, descansar, porque todos tenemos que descansar. Y a veces siento que no me queda tiempo para descansar, pero ahora sí voy a retomar, quiero retomar todo lo que es clase para poder aprender algo nuevo, poder perfeccionarme, todas esas cosas. ¿Y dentro de la gastronomía qué es lo que más te gusta? Dentro de la gastronomía, aprender, porque uno siempre está aprendiendo algo nuevo, siempre. ¿Pero prefieres lo salado, prefieres lo dulce? En un principio prefería lo salado. Ya. Por el solo hecho de que cuando uno se equivoca, puede cambiarlo en el momento. La pastelería no, porque si uno se equivoca en la pastelería, Claro. Es terrible. Pero sí me he perfeccionado más en pastelería. Es extraño, pero sí. Oye, y si tuviera, esto era justo en la hora del almuerzo, muchas familias están comenzando a almorzar probablemente, o pensando. Y tu plato preferido, el que más te gusta, el que mejor te queda. ¿Plato preferido salado? Salado, sí. Me gusta el pollo a la naranja con miel. Vamos a tener que probarlo. Sí. Por lo menos es que yo soy más de agridulce, comida agridulce. Me gusta mucho lo que es carnes con todo lo que es miel, naranja, limón. Jugar un poco con los sabores. Encontrarse con un sabor rico y que la gente de repente diga, ¿qué tiene? Y no lo logre. Y no sepa. Claro, pero siente que es rico. Dejarla intrigada. Claro. Oye, y este tema de la... Y ahí vamos a entrar a la gastronomía porque... Tú te dedicaste a trabajar en un café por casi un año. Te dedicaste a ser chef en ese restaurante, en ese café. Y hoy día tienes un cargo distinto. Y hoy día eres responsable junto con una socia de ese café, que podemos decirlo abiertamente que es Chocolate. Sí. Y que le ha ido súper, súper bien. Que queda en Carlos Ambanter, aquí en Valdivia, los amigos que nos escuchen y que quieran venir. Carlos Ambanter, número... 578, me parece. 578. Pero en todo caso... Pero para números soy muy mala. Se van a dar cuenta ahí inmediatamente porque es una casa bellísima, una casa antigua, patrimonial. Está decorada muy a la usanza de la época. Es muy acogedor. Y para qué les digo las delicias que se comen ahí. ¿Cómo ha sido esta nueva etapa, Vanessa? Bueno, ya llevo casi 3 años en el café. Empecé justamente por la persona que me presentó contigo. Ya. Porque ella confía mucho en mi trabajo. Y justo la dueña en ese tiempo necesitaba a alguien que fuera responsable. Aprovechemos de mandarle un saludo a Karime. Ella sí. De repente nos escucha. Karime Archa, que también estuvo aquí en alguna oportunidad en entrevista en línea. Sí, un saludo para mi amiga Karime, que gracias a ella he tenido muchas oportunidades en la vida. Y claro, yo fui, me hicieron la entrevista y quedé, y en ese momento nunca más dejé de trabajar ahí. Claro, y aprendí mucho, mucho, mucho, porque en esta carrera uno siempre está aprendiendo algo. Tiene que ver con el tema de la responsabilidad, de los alimentos, de la higiene, de todo. Y entonces uno siempre tiene que estar con la mente súper despierta. Y eso uno lo hace aprender cada día más. Pero llevo ahí ya casi 3 años. ¿Y cuánto tiempo ya como empresaria? Poco, 3 suena, meses. Suena grande, ¿eh? Sí, empresaria. Pero en realidad es importante lo que ustedes están haciendo junto con tu socia. Sí. Manda un saludo porque seguramente también nos está escuchando. Y se quedó encargada del café hasta ahora mientras tú te arrancaste la entrevista. Sí, un saludo para la Amalia Aros, mi amiga. ¿Y cuál ha sido el principal desafío que han tenido en este emprendimiento? Bueno, el desafío nuevo de ahora es todo el tema de las colaciones, porque en un momento nosotros pensamos que no íbamos a poder hacer colaciones, porque el café nunca fue pensado para producir cosas grandes, porque nosotros decíamos que el espacio es muy pequeño, ¿dónde vamos a meter tanta cosa? ¿Dónde vamos a hacer 20, 25, 30 colaciones? No se podía. Uh-huh. Pero nos dimos cuenta que organizándonos bien sí se puede. Con un espacio pequeño en la cocina, siendo organizado, siempre se va a poder hacer algo. Y nos ha ido súper bien. Pero súper bien. Desde el primer día, de hecho todavía me sorprende, porque desde el primer día que empezamos, nunca nos ha fallado la gente. Y aparte que fue un cambio tan rotundo, porque la gente siempre necesita almorzar algo rico, algo casero. Y aquí siempre nos preguntaban también. Y ahora nos agradecen haberle dado un menú rico, barato, natural. Entonces, siempre pasan para allá. Y ese ha sido nuestro principal desafío en el café hasta ahora. Bien, y el desafío de mantenerse acuerdos también, porque claro, eso es como un reality. Estamos siempre las mismas 3 personas. Entonces, organizarnos para todo lo que es pastelería, la cocina salada. Los lunes y los martes son más críticos, porque el lunes empezamos con toda la pastelería que no hay. Ya. Entonces ahí tenemos que organizar de una forma. Hay que volar en la cocina para tener pasteles en la mañana y más encima tener la colación y tener pasteles para la tarde. Y lo que yo me he dado cuenta, porque yo he sido, no voy tan seguido como quisiera, pero las veces que he ido, siempre hay personas que se repiten, personas que vuelven al café. Sí, muchas, por años. Desde que yo estoy ahí he visto gente que ha ido siempre. Y si no va unas 3-4 veces a la semana, va una vez a la semana, otras una vez al mes, pero siempre se han repetido. Ahora, me imagino que el verano es más activo que esta época. Sí. O sea, de hecho el café funciona muy bien en invierno porque como ofrecemos chocolate caliente, café rico, entonces la gente siempre pasa a tomar su cafecito, su chocolate, su pastelito. Entonces yo no sabría decirte si es mejor en el verano que acá, que ahora en invierno. Pero en el verano claramente ofrecemos cosas que son para el frío, o sea, para el calor. Tenemos mesitas afuera para los fumadores. Entonces igual es rico. Oye, alguien quiere ir y se toma un chocolate que en varios formatos, pero uno muy grande, que es muy rico. Y además lo puede mezclar con un muffin. Sí, con un muffin, sí. Sí. Y eso es delicioso. Es una experiencia que yo la recomiendo. Así que los amigos que son de Valdivia o que de la región y quieren venir a Valdivia y pasar al chocolate, es una experiencia espectacular. Sí, van muchos extranjeros también al café todo el año. Y siempre hemos tenido muy buenos comentarios de ellos, del chocolate, del café, de las cosas dulces, de las cosas saladas. Siempre nos han hecho muy buenos comentarios. Oye, vamos a la segunda canción. ¿Qué te gustaría escuchar ahora, Vanessa? Puede ser, no sé si lo tendrán, una canción que ¿cantado por quién? Stormy Monday, de Eva Cassidy. Yo creo que la podemos tener, sí. Porque es una canción que en mí marcó un cambio totalmente de la música que yo escuchaba o de la música que yo interpretaba. A todo lo que pasó a ser el blues también en mi vida. Sí. De esta tremenda cantante que fue Eva Cassidy, que fue una artista post-mortem. Yeah. Ella murió de cáncer a la piel. Y después de que murió, descubrieron que ella era una tremenda cantante y tremenda compositora también. Y siempre me ha gustado. Ya. Yeah. Que si fantástico. La tienen, fantástico. Sí. Marcelo, que está en los controles, le vamos a pedir que la busque rápidamente y la ponga y escuchemos esa canción. Y seguimos conversando, haciendo aquí entrevista en línea. Thank you. Send him on home to me. ya estamos de regreso haciendo entrevista en línea aquí con Vanessa. Conversamos de muchas cosas entre medio de la canción. Claro. Lo que viene, Vanessa. ¿Cómo te ves aquí a 15, 20 años más? A 15 años más. Ojalá esté viva. Bueno, ojalá de que a 15 años tenga también hijos, que quiero tener dos. Ya. No me gustan los hijos solos. Tu novio está avisado ya, así que sí. Está escuchando la radio, así que está avisado que son dos. Sí, porque yo me crié con hermana, entonces es rico tener un cómplice, un primer amigo y trabajando siempre. Ya. Yo creo que voy a volver a estudiar, todas esas cosas, pero siempre trabajando. Ahora, yo siempre digo que los talentos son como los ríos. ¿Fluyen? Y fluyen por su cauce natural. A veces uno quiere torcerle el destino y dice, mira, como pasa en muchas ocasiones que las constructoras dicen, mira, vamos a construir aquí un complejo inmobiliario, así que el río que pasa cerca lo vamos a correr para que pase por este lado. Pero finalmente la naturaleza es muy sabia y hace que el río fluya por donde es su cauce. Claro. Así que probablemente te vas a encontrar con esa situación más adelante. Ojalá. Oye, y hablemos de tu novio. ¿Ah, es mi novio? Tu pololo. No, es que tenemos que neutralizar un poco nuestro lenguaje porque nos escuchan fuera, claro. Entonces... Hablamos de pololo, claro. Y no se imaginan. No entienden. Que, claro, tu novio, tu pareja. De hecho, yo tengo por parte de familia de mi papá, son argentinos. Ya. Y cuando años atrás venían a vernos, no entendían nada de lo que era, hablábamos. ¿Qué es pololo? Decía. ¿Qué es eso? ¿Qué estás hablando? ¿Qué es po? La semana antepasada tuvimos una francesa acá, que es la directora del Instituto Chileno Francés de Cultura o de la Alianza Francesa. Sí. Y ella nos, el diagnóstico más certero era que nosotros hablábamos con puros animales, ¿eh? Ella no le ha costado, a pesar de que estudió literatura hispana en Europa, llegó aquí a Chile y no entendía nada. O sea, recién ahora está entendiendo un poco, dice, pero somos muy muy particulares para nuestro lenguaje. Muy particulares. Y de hecho a nivel nacional también, claro. Tú vas al norte y cuando tú vas a Santiago también notas que son del sur por nuestro, claro, nuestro acento, el gallito que tenemos. Claro. Oye, ¿y te ves dónde más? ¿Te ves aquí en Valdivia? No me veo en Valdivia. Me veo en el extranjero, en alguna parte. No sé si en Estados Unidos, que me gustaría mucho ir para allá. O Europa, yo creo que a conocer puede ser, pero vivir allá no lo sé. Estaba averiguando por parte de la familia de mi pololo, porque su papá vivió 15 años en Holanda. ¿Ya? Y estudió allá, trabajó allá, le llega, ¿cómo se llama eso cuando uno? Una pensión de Holanda. Entonces está viendo la posibilidad de que más en otros años nos podamos ir para allá porque sea más fácil para él. Claro. Ya que su papá vivió allá, pero siempre he pensado en, por último, tener una experiencia en el extranjero. Claro. Ahora, los que te han escuchado cantar, probablemente, y yo personalmente tengo que reconocerlo, que tu talento yo creo que es para otros mercados. Yo creo que la gente que ha escuchado un poco lo que tú has cantado hoy día, las canciones que hemos puesto y la que vamos a poner más adelante, yo creo que va a coincidir con nosotros en que tú debieras tener una proyección mucho, mucho más grande. Sí, yo igual pienso lo mismo. Yo que he analizado mi voz, siento que podría haber otros mercados que no sean solo de este país. Porque igual la gente aquí es tradicionalista. Claro. A pesar de que le guste de repente lo diferente, es más tradicionalista. ¿Tú te ves en el área del blues, del gospel? Sí, me gustaría o tratar de mezclar estilos, poder hacer algo propio. Siempre pensando en que cuando tenga mi propia canción, hacerla muy distinta, que tenga detalles que te sorprendan, todas esas cosas. Bueno, si hay algún amigo que nos esté escuchando hoy día y quiera componer canciones para Vanessa, nos puede contactar a nuestro sitio web, ¿cierto? En 14sur.cl, o hacerse amigo de Vanessa, que también tiene un usuario en Facebook, una página en Facebook. No, yo feliz. Si alguien que le guste el blues, el jazz, todos esos estilos así, y que componga y pueda juntarse conmigo a conversar, yo sería feliz. De cualquier parte del mundo, porque hoy día las distancias no son un límite. No. ¿Eh? Oye, ¿qué más conversamos, Vanessa? ¿Qué te gustaría? Hablemos de tu socia. Tu socia tiene un papel bien importante. Mientras tú estás dando entrevistas, ella sigue ahí trabajando. Mi socia, Amalia. Sí, ella es la dueña del café donde yo estoy trabajando. Claro, ella también está aprendiendo. Claro. Porque igual empezó, estudió gastronomía, empezó a crecer en eso. Y descubrió que era su pasión porque a ella también le costó saber lo que quería estudiar. Ella estudió a los 26 años. Le costó mucho entender qué es lo que quería en su vida. Y resulta que, como tantas personas que estudian una carrera no le gusta, estudian otra tampoco le gusta, y ella dio con la gastronomía que eso era lo que ella quería hacer. Y ahora tiene 33 años, no, 31 años, le estoy sumando, disculpe, mamá. 31 años, y se dio cuenta que realmente es lo que ella quería hacer en su vida. Su cauce fue ese. Sí. Es lo que la incita a levantarse la mañana, la que aunque haya dormido 2 horas, va a trabajar igual, la que la motiva a hacer todo. Oye, lo otro que me contabas que encuentro muy interesante es que, aparte de café, ustedes también dan servicios gastronómicos fuera del café, del local. Todo lo que es banquetería, ¿ya? Coffees, también cumpleaños. En el mismo café también hemos dado coffee, gente de reuniones. Eventos privados. Eventos privados también. De a poco hemos ido incorporando más cosas. Oye, ¿y ahí se puede mezclar el tema de la gastronomía con el canto? ¿Hay gente que te pide que cantes en los eventos? Oh, y ojalá. Yo he pensado en hablar de eso con Amalia, y yo creo que sería algo muy bueno. Porque yo tengo que reconocer algo, que Vanessa, a pesar de que nos conocemos muy poco tiempo, ella me hizo un regalo muy lindo en mi cumpleaños, que fue hace un par de meses atrás, y que fue a mi casa y me regaló unas lindas canciones ahí que todos quedaron sorprendidos. Sí, me acuerdo, lo pasamos muy bien ese día. Sí, yo creo que sí. Por lo menos en la parte de banquetería, sí. Ahí Francisco Torrejón, que es el dueño de Banquete Aromate, que trabaja con nosotros, sí, me dijo, te tengo lista para el verano. Nosotros vamos a tener un evento también en el verano, que queremos hacer una especie de cierre de año. Ya estamos viendo un lugar bien lindo para hacerlo, así que ahí te dejo comprometida. Ya, ¿ah? Muy bien. Te dejo comprometida para que cantes ahí y nos deleites con tu linda voz. Pero esto no viene de ella, viene de su mamá, porque su mamá también es muy, muy artista. Tú me contabas que a ella le gusta mucho también hacer cosas manuales, tiene un talento, le gusta descubrir, hoy día está haciendo clases también, me contabas. Sí, todo lo que es la artesanía. Yo creo que yo salí muy parecida a ella, en el sentido de que me gusta siempre estar aprendiendo algo. Esa inquietud de saber que tu mente tiene tanto espacio... Tus manos las tienes que aprovecharlas. Y siempre está aprendiendo algo, artesanía, todo lo que es muñeca de fieltro, telares también, sí. Están muy de moda ahora. Los telares para adornar las casas, con ramitas, todo lo que es la naturaleza dentro del hogar. Y hace maravillas con tela, hace vestido, hace moda. Realmente ni siquiera me acuerdo todo lo que hace porque hace muchas cosas. Oye, nosotros siempre hacemos un ejercicio aquí con los amigos que nos visitan. Como sabemos que nos escuchan fuera, que el invitado de la ocasión haga alguna invitación y les cuente a los amigos de fuera qué es lo bonito que pueden descubrir acá en nuestra región. Bueno, en Valdivia, yo creo que una de las cosas que más me gustan de esta ciudad es el río. Porque la gente cuando viene se sorprende del río tan bonito que tenemos, que no es como el Mapocho, disculpando al amigo de Santiago. Es un río que tú cuando caminas por la costanera, no es necesario que sea una costanera hermosa, pero el río te... En la noche, en la mañana, te incita, por lo menos a mí me da mucha energía. Todo lo que es el agua acá, lo que es la gastronomía, la cerveza también es una parte muy importante de nuestra ciudad. De nuestros amigos alemanes que empezaron. Claro. Y bueno, el chocolate también es bastante importante. De acá hay una chocolatería que me gusta mucho en Alterflug, ¿se llama? Alterfluss, sí. Y la naturaleza. Yo me he dedicado a recorrer esta ciudad caminando. Un domingo estuve caminando creo que 3 o 4 horas con mi pololo y mi mamá. Fuimos a recoger plantitas, ramitas, pasos de artesanía. Y es maravilloso. Yo descubrí muchas cosas que, de hecho, viviendo toda mi vida aquí no había visto. Porque nunca terminas de conocer Valdivia, a pesar de que no es tan grande. Pero la naturaleza es una parte muy importante. Tenemos el Parque Oncol, que ha sido de los lugares que nunca ha tenido una glaciación en el mundo. Sí. Las playas. Pilolcura, una playa que tengo muchos recuerdos de la infancia. El mar, todo aquí es tan... La gente que es natural, que somos sureños. Ese gallito que es rico cuando uno llega acá. Así que, bueno, por lo menos a mis amigos que han venido del norte o de Santiago, quedan muy, muy felices, muy agradecidos. Tengo un amigo también que se llama Daniel Rojas, que es pintor, que ha pintado muchas partes del mundo. Es muy buen pintor, chileno. Y cuando vino a Valdivia lo conoció, quedó encantado. Pero encantado, encantado. Dijo que de verdad era un paraíso vivir aquí. Además que una ciudad todavía a escala humana. Una ciudad que sin ser grande, tiene todas las comodidades de las grandes capitales. Sí. A lo mejor nos faltan algunas cosas todavía, pero cuando uno ve las noticias, más encima la neurosis que hay en las capitales grandes, donde la intolerancia prima, donde se golpea a un discapacitado visual, uno se cuestiona un par de cosas y dice que bueno vivir en una ciudad pequeñita, escalomana. Claro, donde todo está tan cerca. Claro. Que dicen que eso es, la gente lo destaca harto. No, a mí me encanta Valdivia, creo que, y aparte que es una ciudad que te atrae tanto que cuando uno viaja, uno siempre quiere volver, como que tiene esa necesidad de volver a Valdivia. Por lo menos a mí me pasa eso. La educación también aquí, muchas universidades, muchos chicos se vienen de Santiago a estudiar acá porque es más tranquilo, las distancias son más cortas. Una ciudad muy cultural también. Vengan a Valdivia. Vale la pena, vengan. Sí. Vale. Oye, Vanessa, vamos a un último tema, uno que hayas grabado tú. At Last, de la Etta James. ¿Etta James? Está grabado, creo. Sí. Lo grabaste aquí en este mismo estudio. Sí. ¿Ya? Escuchémoslo. Escuchemos. Y seguimos conversando. Ya. Estamos de regreso aquí haciendo entrevista en línea con Vanessa, una voz y un talento en lo gastronómico. Tan cordialmente invitados al café Chocolate, donde desde la mañana muy temprano, decías tú. Sí, de las 8:30 de la mañana. De las 8:30 hasta las 9 de la noche. 9 de la noche. Así que no se pueden perder que en Carlos Ambanter el número es... Frente al Sandrock. Pero en todo caso pregunten, y si no, ven la revista nuestra, 14 sí. Sur, que ahí salió un aviso muy, muy lindo, que ha gustado mucho, y ahí está la dirección exacta, y también tienen Facebook ustedes. Sí, Facebook. Café Chocolate es el Facebook. Ya, así que los amigos se pueden contactar por todas las vías con ustedes y solicitarle, preguntarle qué es lo que tienen de menú, qué es lo que tienen de desayuno, qué eventos especiales tienen planificados, si pueden dar algún servicio en otro lado, en fin, están todas las plataformas abiertas para que la gente pueda disfrutar el chocolate. Y la pastelería para llevar también. Eso. Con anticipación, ojalá un día o dos días antes. Y cuando prueben la pastelería y todo lo que se degusta ahí, acuérdense de Vanessa, porque ella cocina prácticamente todo lo que se sirve ahí. Sí. Así que, y si a lo mejor van al café y quieren escucharla cantar, a lo mejor si ustedes insisten un poquito, puede que cante. Puede ser. ¿Cierto? Y los sábados de 5 a 9 de la noche también. Ah, ya, eso es bien importante porque un día va a ser más temprano y pensé que no habían abierto. Sí, porque nosotros nos dimos cuenta que los sábados la gente a las 5 empezaba a ir a tomarse un chocolatito y con la familia a comerse un sándwich, una torta. Entonces nos dimos cuenta que al final era perder esas horas. Claro. O era muy temprano o era en la tarde. Así que de 5 a 9. Para que vayan a tomar once los sábados o comer algo rico. Ah, fantástico. Vamos, este sábado, más tarde de la entrevista, nos vamos a dar una vuelta por allá. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, quiero agradecer a todos los que están escuchando en este momento. Un saludo a mi familia, que los quiero mucho, los amo mucho. Que mi pololo también es parte de mi familia, mi novio, para los que no entienden que es pololo. Y un saludo también a Amalia, a Francisco Torrejón y a Constanza también, que ahora está trabajando con nosotros. Que me ha tocado la parte de enseñarle todo lo que es la logística del café, porque uno siempre tiene que tener a ese alguien que sepa todo lo que se hace adentro, por si tú estás ausente y todo eso. Así que un saludo y a todos los que vengan a esta ciudad. Y no se pierdan el chocolate. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos el próximo sábado nuevamente en otra entrevista tan interesante como esta. Y para los amigos, mañana nos pueden escuchar por Radio Exquisita 93.1 en Valdivia. Y el lunes repetimos este programa a las 3:30 de la tarde también por 14sur.cl. Y los que se pierdan todas estas alternativas, después lo dejamos puesto en nuestra página web para que lo escuchen cuando quieran, lo repitan y vuelvan a escuchar todo lo interesante que hemos conversado el día de hoy. Amigos, nos vemos el próximo sábado. Fue en 14sur Open Radio, entrevista en línea. Un momento para compartir con invitados anónimos, emprendedores, artistas, personajes y más. Nos encontramos en cualquier momento en otra entrevista en línea, aquí en tu Open Radio, desde el sur del mundo a tus oídos.